mañana viernes y hasta el domingo incluido. Uh-huh. A partir de las 6 de la tarde, hasta las 22, van a estar teniendo lugar en nuestra ciudad las noches galileanas en el Complejo Astronómico Municipal de Rosario. Hace referencia obviamente al físico, ¿no?, y al astrónomo italiano del siglo XVI, siglo XVI, siglo XVII. Vamos a charlar nosotros con el director del Complejo Astronómico Municipal, con Guillermo Alberto Ríos, que además es magíster en Ciencias Sociales y es licenciado en Ciencias de la Educación, para charlar acerca de estas actividades a partir de mañana viernes. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, Guillermo. Un placer. Bueno, cuéntenos un poquito de estas noches galileanas que van a tener lugar mañana hasta el domingo. Es una exposición que se hace en otros lugares y bueno, llega a Rosario, ¿no? Sí, el Noches Galileanas es un programa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, que en esta ocasión se va a instalar aquí en la ciudad de Rosario, en el Complejo Astronómico Municipal. Uh-huh. ¿No? Y bueno, nosotros como que le hemos agregado algunas cuestiones, le hemos sumado algunas cosas como para recrear desde la cultura liliano, ¿no? Por eso tenemos música, teatro, proyecciones, charlas de introducción a la astronomía. Uh-huh. La figura de Galileo es la que organiza el eje de las charlas, de las muestras y demás, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, la figura de Galileo, bueno, tan polémico en el sentido de que, bueno, cómo fueron recibidas sus ideas en aquel momento, digamos, y también, digamos, poder pensar aquel cielo que vio Galileo, que no es el mismo cielo que estamos viendo nosotros en este momento. Uh-huh. Por eso, el día sábado, por ejemplo, tenemos a las 20:15, 20:30 más o menos, vamos a tener una función de la obra El Otro Galileo, que está dirigiendo este gran actor rosarino, que es Naum Krass. Uh-huh, uh-huh. Eso va a ser libre y gratuito y vamos a usar todo el espacio de interior del planetario. Uh-huh. ¿No? O sea que bueno, vamos a vivir eso. Y el viernes a las 6:30, 7 de la tarde va a haber una función de planetario donde los técnicos del complejo van a mostrar el cielo que vio Galileo, y en la sala Copérnico vamos a tener unas charlas y también vamos a tener música del barroco con un grupo que se llama Lacrima Vere, que bueno, va a recrear un poco el espíritu de la época, y actores circulando en todo el tiempo, digamos, en el complejo, invitando a la gente a participar. Uh-huh. Guillermo, recién hacías referencia y dijiste que el cielo que miraba Galileo no es el que vemos nosotros. Esto ¿a qué hace referencia? ¿Que él veía otra manera o era otro cielo? Las dos cuestiones, digamos. Ajá. Por un lado, tenemos que pensar en la tecnología, digamos, que utilizó Galileo para mirar el cielo, ese cielo, digamos, tal vez ese cielo infinito que hoy podemos explorar mejor gracias a la tecnología, ¿no? Recordemos que él estaba, a la vez que estaba explorando el cielo, estaba mejorando esas lentes que empezaban a ser un poco mejor y perfectibles, ¿no?, para mirar ese cielo. Y también, digamos, hay un fenómeno donde, bueno, a partir del eje de rotación de la Tierra, etcétera, nos permite ver otras cosas. Uh-huh. Galileo, que entre otras cosas, bueno, es conocido y bueno, muy polémico, sobre todo por apoyar la teoría de Copérnico acerca del sistema solar, ¿no?, que cambiaba el eje del universo, no era la Tierra, como bueno, decía la doctrina, sobre todo la escolástica, ¿no? Sí, claro, ¿no? Uh-huh. Por eso tuvo tantos problemas con la iglesia y muy perseguido en su época por poner la mirada en otro lugar, ¿no?, y cambiar el eje, ¿no?, claro, de la cuestión. Uh-huh. ¿Sí? Me olvidaba que recordemos que Galileo nació en Pisa, ¿no?, y vivió todo el tiempo en la Toscana, ¿no? Uh-huh. Y por eso nos invita a la familia toscana que, si el tiempo nos acompaña, también el viernes va a ser la ceremonia de las banderas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, los hemos invitado a ellos justamente porque tenía que ver con esto. Mira, sí, estamos viendo parte de lo que nombrabas como actividades y demás, que hay un común cruce entre lo que es netamente científico y con lo artístico, ¿no? Y este ejemplo que dabas de las banderas también hace referencia a eso, ¿no? Sí, porque tiene que ver un poco con la política que estamos implementando en este momento, donde estamos haciendo, digamos, proponiendo este cruce entre arte, ciencia y tecnología, ¿no? En este uh-huh. momento también estamos desarrollando, empezando de manera muy incipiente, un programa de arte, ciencia y tecnología, ¿no?, que vamos a llevar adelante todo el año que viene. Entonces, bueno, nos interesa un poco inscribir la producción científica también desde lo cultural, ¿no? Porque la ciencia no es autónoma de esto. Claro. ¿No? Entonces, bueno, siempre los descubrimientos científicos tienen que ver con la época, ¿no? Fíjense, con los límites y las posibilidades, ¿no? Mire, pensando en Galileo, es como, bueno, adelantado en su época en relación a pensar cosas, pero limitado también por la cultura hegemónica. Claro. Sí, una profesora me contaba acerca de Galileo que además, bueno, de esta teoría acerca del origen, bueno, de cómo los planetas giraban en torno al Sol como eje del sistema, lo que también molestaba era su ganas de investigar y difundir, ¿no? Era un gran difusor de ideas y eso también molestaba un poco a las autoridades. Sí, era, aparte, bueno, pero también tenía que ver, era un gran viajero, ¿no? Ajá, Y en este sentido también le interesaba mucho difundir lo que él iba descubriendo, sus escritos, ¿no? Sus clases. Hace un poco salió un libro muy interesante donde, por ejemplo, él dio unas conferencias en torno al infierno de Dante, ¿no? Entonces, bueno, creo que él también era como que trataba de argumentar filosófica y científicamente este universo de la literatura de Dante, ¿no? Y hizo un cruce muy interesante, así que también un hombre muy interesado por estas cuestiones. Galileo que fue rehabilitado por la iglesia hace muy poquito tiempo, si no me... Creo que fue durante el papado de Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. O sea, tuvo que esperar muchos años para ser rehabilitado. Bueno, por lo menos tuvo suerte, ¿no? Porque Giordano Bruno sufrió otra... La hoguera, otra, sí. La hoguera, tal, ¿no? tal cual. Tuvo que, en cierto modo, no tuvo que desdecirse, pero sí modificar o atenuar un poco lo que... Tuvo que suavizar sus argumentos. Suavizar, sí, tal cual. Sí, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Con esto, cuando hay un pensamiento innovador que molesta el poder, digamos, aparece la reacción, ¿no? Guillermo, te quería preguntar por el complejo astronómico del municipio. ¿Está subvaluado, digo, respecto al impacto que tiene en la sociedad, en Rosario, por las visitas, por el conocimiento? ¿Ya está instalado? ¿Hay que reforzarlo? ¿Cómo lo ves? El complejo astronómico es un espacio muy querido por los rosarinos, no solo por los rosarinos, sino por la región. Pensemos que es un complejo que se fue armando a lo largo de 40 años, ¿sí? La sala planetaria, por ejemplo, en el 2014 cumple 30 años y el Museo Experimental de Ciencias el año que viene cumple 25, ¿sí? Este es un proceso que empezó a fines de los 60, a principios de los 70, y que tuvo que ver con ese universo que se abría a partir del descubrimiento, la llegada del hombre a la luna, la carrera espacial, la Guerra Fría, tiene como mezclado con toda esa historia, ¿sí? Y es como muy querido por la región, y muy visitado. Lo que tiene, bueno, que había que... nuestra propuesta es aggiornar un poco en relación a nuevas propuestas, ¿no? O sea, que no solamente un visitante venga al museo, al observatorio o a la sala planetaria, sino que también pueda participar de otros programas, ¿no? Donde exista este cruce entre arte y ciencia y que pueda realizar otro tipo de experiencias, de actividades. Bueno, por eso tiene un poco que ver esto y todo lo que estamos planeando para el año que viene. Al margen de estas actividades puntuales como las noches galileanas, ¿se acerca la gente habitualmente al observatorio para diferentes actividades, para una visita, ¿no?, de recorrido por allí? La gente se acerca, digamos, a las actividades, y también me gusta mucho de acercarse a la parte del observatorio. Porque, bueno, nosotros durante el mediodía tenemos un sistema que podemos ver el sol, por ejemplo, ¿no? Que es un sistema bastante complejo porque, bueno, ningún telescopio puede observarlo directamente por razones obvias. Pero nosotros tenemos un sistema que uno puede mirar esto y también a la noche puede hacer las observaciones. También en el complejo astronómico funciona la Asociación de Amigos del Planetario, que realiza todos los cursos de iniciación a la astronomía. Entonces, bueno, es todo un universo, claro, sí. Donde muy interesante. Nosotros también este año desarrollamos dos talleres, uno de iniciación al uso del telescopio, porque hay mucha gente que es aficionada y compra su telescopio y por ahí no sabe usarlo, ¿no? Entonces, bueno, viene a trabajar con nosotros para aprender a usar el telescopio, o los cursos de fotografía astronómica, que se realiza en el observatorio, que digamos tenés un cruce entre usar el telescopio y usar una máquina fotográfica para tomar, por ejemplo, fotografías de la Luna, ¿no? O sea que, bueno, es como bastante dinámico. Sí, como una oferta y una propuesta que, bueno, que excede las actividades por ahí puntuales. Las noches galileanas empiezan mañana, son de 6 a 10 de la noche, ¿no? Los tres días son de 18 a 22 horas. Perfecto. Mañana a las 19 como la apertura, ¿no? Donde va a haber todo esto que contaba recién. Exacto. Y el sábado, digamos, también, digamos, tenemos lo mismo, las charlas, si nos permite el clima, espero que nos permita, vamos a poner telescopios en el parque para que la gente pueda acercarse a hacer las observaciones, más nuestro telescopio del observatorio, y tenemos la función del otro Galileo gratuita a las 8:15, a las 8. Más o menos. Ajá. Y el domingo volvemos a tener música y también los actores y bueno, y las observaciones. Perfecto, y estaba viendo que cerca de las 21 los tres días van a estar las observaciones que recién decías telescópicas en el sí, parque, ¿no? Sí, esperemos que el tiempo nos acompañe. Claro. Estuvimos viendo el pronóstico y parece que vamos a tener un sábado y un buen domingo. Que va a estar bien. Quiero decir que no se suspende por mal tiempo. Ajá, bien. Porque si no podemos hacer las actividades en el parque, las hacemos adentro. Bueno. Hacemos las charlas, la música, el teatro van a estar, digamos, y las proyecciones en el planetario van a estar, suspenderemos las observaciones. Pero muy bien. Pero vamos a estar acá. Perfecto, Guillermo, gracias por el tiempo y bueno, buen fin de semana. Muchas gracias y bueno, los espero a ustedes y a toda la audiencia. Perfecto, ahí estaremos, te dejamos un saludo. Gracias, chao. Buenas tardes. Hablamos con Guillermo Alberto Ríos, ese es el director del Complejo Astronómico Municipal. Van a estar a partir de mañana a las 6 de la tarde las noches galileanas en el Complejo Astronómico Municipal. Empieza mañana cerca de las 6, va a haber una función, el cielo que vio Galileo, a las 7 será eso. Después un espectáculo de música antigua a cargo de la Crimae Verae y a las 9 las observaciones telescópicas en el parque. Después siguen las actividades de sábados y domingo. Vale la pena darse una vuelta al Complejo Astronómico Municipal de la ciudad de Rosario.